Tenerte, me conformo con soñarte. Sé que no se puede volver a lo de antes. El imaginarte duele, ver que superaste nuestro amor y que lo encontraste en otra parte. ¿Cómo explicarle a mi inconsciente que no queda vuelta atrás? Y por mucho que me duela, este sueño no es real. ¿Cómo explicarle a mi inconsciente que no queda vuelta atrás? Y por mucho que me duela, este sueño no es real. Desenamórame, que sigo obsesionada. De nada deshacer el amor que me dabas. Desenamórame, que sigo obsesionada. Suena raro, pero siendo honesta me consuela. Que te amen, que te quieran, aunque no sea yo la que tiene acceso a lo profundo de tu amor. No puedo perdonarme por perderte, por siempre arrepentida no tenerte. Independiente lo real, yo siempre te imagino acá. Desenamórame, que sigo obsesionada. Ven a deshacer el amor que me dabas. Desenamórame, que sigo obsesionada. Y no puedo decir adiós. Esta obsesión no se siente bien. Desenamórame.